No es lo mismo. Invitamos a no los oyentes a que nos cuenten cómo estuvo Sergio. Claro, no es lo mismo una costanera que este no. cubículo. No, pero bueno. No. Buenas tardes, Agostina, nuestra operadora y compañera que siempre está ahí firme al pie del cañón. Y bueno, hoy tenemos un programón, porque la verdad que trajimos la experiencia para que usted, querido oyente, lo escuche, lo comparta, lo viva con nosotras y nosotros, que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Paraná. Uh-huh. ¿Qué encuentro, no? Un encontronazo, diría encontronazo, yo. Con mucha crispación, por usar la palabra de moda. La verdad es que volvimos muy, muy felices, muy contentas. Uh-huh. Fue una experiencia, como siempre, todos los años, muy enriquecedora, porque pudimos compartir un montón de cosas con otras mujeres que por ahí a lo largo del año, por cuestiones de la vida, del trabajo, de la salud, no nos permiten. Así que, bueno, todos los años, por lo menos nosotras, esperamos los encuentros de mujeres para seguir enriqueciéndonos sobre las experiencias que cada una tiene y trae y conlleva. Bueno, antes de seguir y si querés llamar y contarnos algo, puedes hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. También si estuviste en el encuentro, podés llamar y contarnos tu percepción de las cosas. Obvio. Este encuentro de mujeres, ¿qué es el encuentro de mujeres? Porque por ahí la gente no tiene acceso a toda la información, no entiende muy bien qué claro. es el encuentro. Sí, viste que la gente dice, ¿pero qué es un congreso? ¿Y te da puntaje? Me preguntaron el otro día. No. El encuentro de mujeres es un encuentro, de mujeres. Tiene que ver con la editorial que leía Flor. Ajá. Un encuentro de mujeres y de Leo. Bueno, sí. Es un encuentro donde todas las mujeres del país y de América Latina también y a veces del mundo uh-huh. nos juntamos acá en la Argentina una vez al año en alguna provincia en particular a debatir cuestiones que nos atraviesan a las mujeres, uh-huh. que tiene que ver por ahí con el trabajo, la salud, la educación, la sexualidad, en donde nos cuestionamos nuestro rol y nos cuestionamos los estereotipos que la sociedad construye sobre nuestro rol. Es un lugar donde compartimos experiencias, mandatos, llantos, emociones, tristezas y donde cada vez que nos vamos distintas. Sí. Hay una entrevista que le hicimos a Liliana Daunes, a la señora Liliana Daunes, en donde ella dice, ninguna mujer que participa del encuentro de mujeres vuelve de la misma manera. Tal cual. Es muy importante este aspecto que mencionábamos en la editorial de lo autogestionado, de lo democrático. No hay nadie que dirija más que una coordinadora que se elige en el momento. No es algo que tiene una verticalidad y que se bajan los temas, sino que es espontáneo. Por eso también a veces surgen contradicciones. Sí. Y gente no deseable que opina, pero bueno. Sí, igual no es un encuentro donde se debaten cualquier cosa, sino que puntualmente siempre está atravesado por cuestiones específicas que nos atraviesan a las mujeres, como la trata de mujeres, el aborto, la educación sexual, las diferentes sexualidades, ¿sí? Uh-huh. El ser lesbiana, el ser trans, y bueno, y un montón de otros temas. Igualmente siempre está atravesado por los medios la cuestión esta de que es el encuentro de abortistas. Tal cual. Lo demás como queda medio ensombrecido por esta cuestión, que es, bueno, es el tema del momento también. No, y no solo que somos abortistas, asesinas, sino que también somos lesbianas. También, todas. Y bueno, y muchas de las que vamos y compartimos y debatimos y apoyamos un montón de ideas, no somos por ahí lesbianas, sí somos pro-abortistas, pero no también lesbianas. Somos madres, también. También somos madres, digo, no, bueno, hay un montón de cuestiones que se nos juzgan y se nos crean sobre nosotros. Otras, pero que tiene que ver con intereses que manejan ciertos sectores de la sociedad. Y uno de ellos, el más importante, es la iglesia. Uh-huh. ¿Sí? A la iglesia le rompe mucho las pelotas que nos sentemos a discutir. Yo igual dudo que la iglesia tenga pelotas, pero bueno, el término vale. que sentemos a discutir sobre si nuestro cuerpo es o no nuestra propiedad. Uh-huh. Bueno, para eso, para que vos entiendas un poco más, hicimos un pequeño resumen sobre la apertura del encuentro de mujeres, donde una compañera explica qué es esto del encuentro de mujeres. Bienvenidas a todas, porque el encuentro somos todas. Este es el espacio que miles de mujeres hemos construido con alegría y esfuerzo durante estos años, a pesar de todos los que han intentado callar las voces de las mujeres, romperlo y desvirtuarlo. Por eso podemos decir que el encuentro somos todas. Estos 25 encuentros demuestran que las mujeres podemos organizarnos, podemos unirnos, podemos escucharnos, tener diferencias y coincidencias. Podemos avanzar juntas para resolver lo que cotidianamente nos atraviesa por ser parte del pueblo y ser mujeres. Este 25º Encuentro Nacional estará atravesado por la situación de todas sus protagonistas, que somos las que más sufrimos en nuestros cuerpos las consecuencias de la crisis, que soportamos en nuestras espaldas el peso de los hombres sin trabajo, de los chicos con hambre, de la falta de salud y educación. Somos las que más sufrimos y por eso somos las primeras en salir a la lucha en la Argentina y el resto del mundo para enfrentar lo que sea necesario enfrentar. Paraná es la ciudad argentina con mayor índice de desocupación. Una de cada cuatro mujeres no tiene trabajo. El trabajo precarizado y no registrado, las condiciones insalubres, la superexplotación, el maltrato hacia las mujeres en los ámbitos laborales, la falta de oportunidades y el no cumplimiento del principio de igual remuneración por igual trabajo son moneda corriente para las mujeres entrerrianas. El lugar que las mujeres tenemos asignado socialmente hace que la jornada no termine al salir de trabajar y nos convierten en las principales responsables de la salud y la educación de la familia y nuestros hijos. Cecilia Prediger, Gabriela Stenbrecher, Raquel Terra, Graciela Peralta, Nancy Músico, Silvia Ramón, Susana Coronel, Beatriz Santa Cruz y Camila Silgueira Quintana son las entrerrianas víctimas de femicidios en lo que va de 2010. Estos crímenes son el desenlace de largas historias de violencia y acoso. Siguen impunes y se suman a los de cientos de mujeres muertas a causa de la violencia de género. Exigimos al Estado que sea parte de la solución a las situaciones de violencia, que ponga en marcha las políticas de prevención y destine financiamiento para su ejecución, para que las mujeres no terminemos siendo una noticia repetida en la sección policiales de los diarios. Las miles de mujeres que ingresan a los hospitales públicos por complicaciones a causa de abortos clandestinos son humilladas y culpabilizadas. Exigimos que se avance en el protocolo de atención post-aborto y que se reglamente y se haga efectiva la figura de aborto no punible para que las mujeres que han sido violadas no vuelvan a ser nuevamente victimizadas e ignoradas por el Estado. Las mujeres hemos avanzado en la discusión sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y muchas de nosotras levantamos la consigna construida a lo largo de estos 25 encuentros. Bueno, acabamos de escuchar lo que fue la apertura del Encuentro Nacional de Mujeres, el 25º, ¿sí? En donde se estaban poniendo, haciendo un resumen de lo que serían las históricas luchas que viene llevando adelante estos encuentros que han logrado, valga la redundancia, que es muy importante destacarlo, que han logrado bastante influencia, repercusión, no solamente repercusión, pero sino también influir sobre determinadas decisiones en políticas de salud reproductiva. Falta mucho todavía, ¿no? Pero sí, digamos, falta, pero por lo menos está en debate. Antes había cosas de las que no se hablaba. Pero, Sergio, ¿vos sabés por qué fue en Paraná este año este encuentro? No, ¿vos? Tampoco, ¿Romy? Romina. Paso. Bueno, el tema es que fue en Paraná. Paraná se propuso el año pasado, como pasó este año, para que sea en Bariló. Bueno, en Tucumán, 2009, se propuso Paraná como sede. ¿Bajo qué fundamentos? Dice... se leyó una carta en ese momento y dice: compañeras, hoy desde Tucumán, desde la cuna de nuestra independencia, desde este exitoso 24º encuentro que hemos hecho posible miles de mujeres con enormes esfuerzos para llegar hasta acá, hasta este momento, hoy queremos invitarlas a tomar unos mates y a encontrarnos el año que viene en Entre Ríos. Dice: venimos de una tierra de agua con suelo y clima para todos, pero con una estructura económica que expulsa a sus hijos. Entre Ríos no es de los entrerrianos, es de Cargill, Monsanto, Swift, Tres Arroyos, los pools de siembra, los grupos concentrados de propietarios de afuera. Bueno, la soja ocupa hoy el 68% del área cultivada de la provincia, desplazando a las economías regionales y expulsando a los más pobres del campo. Esto con complicidad de un gobierno provincial que se arrodilla frente a la billetera de los Kirchner, dice acá. Después sigue argumentando la carta: somos la quinta provincia en materia de femicidios. Claro, ¿sí? Ahí está el punto en realidad, ¿no? Porque cuando se elige la otra sede, ¿no? Año a año, se tiene en cuenta la cuestión de la mujer. La problemática, ¿no? Claro, exacta, sí, de la mujer. El tema de Tejerina llevó que se hagan Jujuy. Claro, ¿en qué situación puntual, ¿no? Está atravesada la mujer. Y en esta provincia, ¿no? Hay una... Acá te dice, mirá, el tema de los femicidios. Durante el 2008, 14 entrerrianas fueron asesinadas y 7 en lo que va del 2009. La mayoría de estos crímenes siguen impunes. Mujeres como Ramona Mariela Miño, sí, mueren todos los días por abortos clandestinos. Quienes sobreviven muchas veces quedan mutiladas. Según las últimas cifras oficiales, durante el primer cuatrimestre de 2007, ingresaron a los hospitales de las provincias 482 mujeres por complicaciones a causa de los abortos clandestinos. 113 de ellas eran menores de 20 años. Una de las cosas que yo había hablado con Macarena cuando salimos al aire era que era el mayor porcentaje de feticidios que había en por estos abortos clandestinos. Mal practicados, claro. Exactamente. Después sigue, dice, muchas son violadas, abusadas, sometidas diariamente a la violencia física, psicológica y económica. La mayoría de estos episodios son silenciados o pasan a engrosar la lista de denuncias que la policía no quiere tomar, transformando a las víctimas de la violencia sexual y de género en las responsables de su situación. Esta es entre una de las tantas... Sí, a mí me interesa que destaques eso de la Ruta 14. ¿No? La Ruta 14, sí, bueno, que te está hablando acá, que dice, la Ruta 14, la ruta del Mercosur que atraviesa nuestra provincia, es tristemente conocida como la Ruta de la Trata. Y Entre Ríos es considerada zona de ablande, dice. De las cientos de hermanas misioneras, chaqueñas, ¿sí? Chaqueñas, correntinas, santafesinas, paraguayas, que son sometidas a la esclavitud sexual. No hay ningún procesado por este tipo de delitos, a pesar de que se hayan recuperado 37 mujeres en este último año. Maca, vos habías contado que vos, cuando te asombró esto de ingresar a las provincias, ¿no? Y ver alrededor de la ruta, como muchas, se puede decir, whiskerías. Acá dice, o sea, que... hasta en el pueblo más pequeño... Que se veía nada, lo que te recibía era un ranchito escrito con pintura así, sinceramente, whiskería. Eso que vos estabas viendo lo menciona esta carta, dice, en nuestro territorio hay habilitadas 101 whiskerías donde las mujeres como Marta Rodríguez encuentran en la muerte la única salida. Y dice, se sabe el papel que cumplen esos lugares, digo. Exactamente, sí, ¿no? Pero no hay, esto no es todo acerca de lo que fue el encuentro y por qué Paraná, porque en realidad la iglesia mucho pareció no importarle estos fundamentos como cuestión de fondo en el debate, sino más bien el cura de Paraná, Mario Maulión, así se llama, ¿no? El jueves, sí, anterior a, o sea, el viernes comenzó el encuentro, digamos, ¿no? Y el jueves convocó una homilía en donde exhortó a defender la vida, sí, y cargó con dureza contra el aborto, al que calificó como un crimen. Pero esto no es solamente lo que dijo, pero el caso humano, la muerte no siempre es un hecho natural debido a causas naturales, dice, sino que es también un hecho provocado o causado por el hombre. Tal vez por el mismo sujeto, sino por otros. Dijo ante un importante auditorio de fieles, además prosiguió, comenta la noticia del diario 1 de Paraná, la muerte es un ataque al hombre por la violencia barata e injusta. Después continuó su homilía diciendo que la muerte parecería ir creciendo muchas veces. Son inexplicables las razones con las que se quiere justificar. Todas estas acciones por omisión o por acción muestran una falta de cuidado por la vida del hombre, ¿sí? Como que ellos habían puesto el acento en un solo punto de claro, la vieja estrategia de focalizar en que son asesinas abortistas e invisibilizar todos los otros reclamos, como esto de la trata, de los femicidios. Entonces se queda reducido a que son mujeres abortistas. Para cerrar, dice, la vida del inocente que está viviendo en el seno materno, ¿sí? El aborto y la destrucción del niño son otro de los tantos crímenes, dice, que atentan contra la dignidad por nuestra condición de hombres, de cristianos, por lo que necesitamos comprometernos con la vida, por el cuidado y el cultivo de la vida, de toda vida humana. Todos necesitamos comprometernos. Para contestarle a este sádico, vamos a escuchar una canción de Escape, Violencia Machista. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. We'll be right back. no ha pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces a ese cerdo y sabes que pronto se va a engañar. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Volvemos al aire, te querés comunicar, ¿sí? Podés hacerlo, Romina, se está rompiendo todo el estudio, ¿sí? Podés hacerlo al 466-6559 o al 1561-540359. Escuchábamos Escape, violencia machista. Ajá. Y señora Romina. No, me gusta señorita. Más señorita. Sí, trajimos acá para compartir, sí, con mis compañeros las noticias sobre este encuentro de mujeres. ¿Cómo repercutió el encuentro en los medios masivos de comunicación? Yo me limité más que nada a buscar en página 12, ¿no? Había varias notas, pero me pareció interesante un encabezado que dice encuentro desbordado, ¿no? ¿Desbordado por qué? Desbordadas, en realidad, ¿no? Así estuvieron las integrantes de la comisión organizadora, que subrayan cómo la convocatoria superó ampliamente las expectativas. Es verdad, ¿no es cierto, Maca? Totalmente. Había gente que paraba en otros pueblos porque ya no había, aunque la gente misma de Paraná, alguna gente que se animaba, daba hospedaje, hoteles colapsados, todo, no daba para no. más. Por eso, necesitan más escuelas para alojar a las mujeres. Y hubo muchas que anduvieron deambulando el sábado hasta encontrar dónde dormir. Ojo, eso tiene que ver con algo que comentaron en el taller en el que participamos, que hubo una escuela técnica puntualmente, de esa sabemos puntualmente, sí, que la directora se negó a abrir las puertas. Ahí van sí, a parar no, no. un colectivo de 300 mujeres jujeñas y no les quisieron abrir la puerta, así que andaban deambulando sí, a ver sí, a dónde parar. Sí, igual no fue la única, no. No fue la única escuela, no fue el único lugar donde no les abrieron las puertas y no fue casual tampoco. No. Entre 25 y 30 mil mujeres de concurrencia estimaron en la comisión y subrayaron que algunos talleres como Mujer Identidad tenían previstas 5 comisiones y debieron abrir 10 por la cantidad de asistentes. Lo mismo pasó en los talleres de anticoncepción y aborto, así como los de trata de personas que explotaron, ya que de los 6 previstos debieron abrirse 15, con más de 40 integrantes cada uno. Tuvimos que pedir más aulas prestadas, explicó, claro, porque las escuelas que prestan no solo para alojar a las organizaciones autoconvocadas, no solo prestan los espacios para debatir los talleres, sino para alojar a las compañeras. Uh-huh. O sea que, pero sin embargo, no se abre siempre toda la escuela. No. Por ejemplo, si son de 2 pisos, se abre el piso de abajo, o si son, no sé, 20 aulas, se abren 10. En este caso, la comisión organizadora tuvo que pedir, ¿no?, a los directivos que abrieran toda la escuela. Y en el caso, una compañera contaba que les habían habilitado solamente el piso de abajo para alojarse, Sí, y habían mandado tres, no sé si tres micros o tres comisiones distintas. La cuestión es que no alcanzaba, pero una locura era tres, uh-huh. tres comisiones abajo en un subsuelo. Entonces las compañeras, cansadas ya de ambular, de reclamar, de exigir, rompieron el candado del segundo piso y se alojaron ahí porque ya no aguantaban más. Sí. Pero no todos los diarios reflejaron este punto de vista que en este caso... Trabaja Página 12, Macarena, vos comentabas a Chiche Helblum, sí, el comandante es, mirá, de la revolución. Mirá, casualmente llegué a una escuela y estaban escuchando el programa de Chiche en Radio Mitre y él estaba entrevistando a un periodista de Paraná diciendo que, bueno, terminó para resumir la nota diciendo, entonces se puede hablar que en vez de un encuentro de mujeres fue una horda de salvajes, dijo Chiche. Sí. A lo que llamó Viviana Biasi del Pop para desmentir y qué sé yo, y Chiche le dijo, mira, Viviana, vos me caes muy bien, pero yo escuché otra cosa y tengo dos versiones, como... Y me quedo con una. Y me quedo, no sé, que la gente elige. Siempre haciendo alusión a que era los reclamos eran sí. así, por ahí, pseudo asesinos. Nadie habló de que el impulso que se dio... El turístico, después vamos a hablar de no, eso. No, eso es, después vamos a hablar por de ahí eso. Destacaba yo de Página 2 es que, bueno, de acuerdo a Mariana Carabajal, que estaba también ahí presente, como sí. que sacó varias notas interesantes. Qué envidia que te da, Sergio, que estuvimos con Mariana Carabajal. Y sí. Varias notas interesantes donde explica, ¿no?, que todos los talleres, el encuentro nacional estuvo atravesado por la problemática del aborto. Sí, igualmente lo que los diarios así chabacanos hacían era resaltar cómo se destruyó la ciudad sí. colapsó, la ciudad sucia, sí. pintada. Bueno, eso después vamos a hablar, ahora vamos a ir una tandita y quédate ahí que enseguida volvemos. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Perú, con fe de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. También me llamo Perú, con fe de patria. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario sí. Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Feria del Libro de Moreno 2010, del 20 al 23 de octubre. La historia se construye entre todos. Escritores de Moreno presentan sus libros, charlas, talleres y muestras permanentes, espectáculos al aire libre, funambulismo a 10 metros de altura, músicos y bandas en vivo, Emilio de Operación Triunfo, Mustafán Rock, tango, folclore, coros, teatro, títeres, películas, radio en vivo, esculturas de dinosaurios en tamaño real, visita de personalidades destacadas del arte y la cultura, visitas para escuelas, todo con entrada libre y gratuita. Feria del Libro de Moreno. Feria del Libro de Moreno. Del 20 al 23 de octubre. Abierto todo el día desde las 9 horas. En la Iglesia de Guadalupe, Florencio Molina Campos y Victorica. Organizan docentes y bibliotecarios de Moreno. Visita nuestra web www.feriadellibromoreno.com.ar. Búscanos también en Facebook. La historia se construye. ¡Mira cómo dobló esta! ¡Mujer tenía que ser! ¿Por qué no se van a lavar los platos? Está. Silencio. Seguimos en Estalla Silencio, segundo bloque. Te recuerdo los teléfonos por si querés llamar y comentarnos algo. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Yo seguimos hacer, hablando del Encuentro Nacional de Mujeres Separadas. ¿Puedo hacer un separadorcito? El sábado pasado me mandó un mensaje Neurosis, firmó y yo no lo leí al aire, me había olvidado de leer los mensajes, decía si Cristina Kirchner había ido al Encuentro Nacional de Mujeres. No. No lo encontró al encuentro. No, había una bandera gigante que decía... si se meten con Cristina, se meten con todas, que marchaba, pero no estaba ella, ¿no? Físicamente había no. Diferentes. Había gente a favor, gente en contra. Como pero como igual sí. Como que era indiferente, bueno. si estaba o no. Neurus, Cristina para no esto, fue. Para este segundo bloque, tenemos el honor de tener unas entrevistas muy orgullosas de ellas, me siento, de una compañera feminista, cantante, militante, Carla Lara, sí, hondureña, que estuvo participando en la mesa de mujeres latinoamericanas, dando charlas con otras más que estaban ahí, venezolanas, mexicanas, no sé, no me puedo acordar ahora todas las nacionalidades que había, pero bueno, la compañera dio una charla y en ese momento que tuvo, se acercó y pudo hablar con nosotras, y bueno, es cortita, pero algo aporta de lo que significa el encuentro y de la visión personal de ella. Mi nombre es Carla Lara, yo tengo ya varios años de hacer música, formo parte de Feministas en Resistencia y Artistas en Resistencia, que ambos son espacios que pertenecen al Frente Nacional de Resistencia Popular. Es desde la música y desde el discurso, y no solo el discurso, sino el sentimiento feminista, desde el que también procuro abordar mi trabajo artístico. Y bueno, todas sabemos que no es fácil, que además es como hacer un trabajo de resistencia dentro de la resistencia misma, ¿no? Pero yo creo que por eso también vale la pena mucho hacerlo, porque estás hablando de temas muy nuevos, por lo menos en nuestra sociedad, sumamente nuevos. Disculpa que te interrumpa, cuando decís nuevos, en Honduras, ¿desde cuándo decís que se empezaron a hablar de algunas cuestiones que tengan que ver con la lucha de las mujeres? Bueno, el movimiento organizado de mujeres tampoco es que sea completamente nuevo, ¿no? Pero nosotras habíamos estado como muy en nuestros espacios, y creo también que vale la crítica decirlo, en un espacio muy reducido, ligado a una cierta, a un entendimiento de la incidencia dentro de lo estatal y de cómo hacer cambio de políticas o que se suscribiera un convenio específico y una cosa así, que obviamente han sido, nos proveen un marco legal y una posibilidad ahora de exigir el derecho, pero pues realmente cuando digo nuevo es porque nosotras de manera organizada pertenecemos ahora a una cosa mixta, grandota, pero que además es una coyuntura especial de país que hace la diferencia. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario. Seguimos en Estalla Silencio, y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Escuchamos nuestra voz dulzona, la voz dulzona de nuestra compañera Carla Arana, que explicaba un poquito cuál era su trayectoria militante y lo que significaba el encuentro de mujeres, lo que significa el encuentro de mujeres para ella y para las demás compañeras que estaban ahí. Sí, teniendo en cuenta que viene de Honduras, ¿no? Un país con sí. Un reciente golpe de Estado. Bueno, vamos a hablar un poco de la cobertura que dieron los diarios de Paraná sobre lo que pasó en Paraná. Particularmente, mi impresión fue que Paraná es una ciudad, la mayoría de las ciudades del interior terminan siendo un poquito más conservadoras que las de acá. Pero Paraná me pareció particularmente esto de ir caminando por la calle y que nos griten, vayan a laburar un domingo. Digo, ¿a dónde sí, querés sí, que vaya sí. a trabajar? No, era impresionante. Cada auto que pasaba y nos veía, porque en realidad la ciudad estaba colapsada claro. de mujeres, grupos de mujeres había todo el tiempo, por todos lados. Y a cada grupo de mujer que pasaba les gritaban desde los autos, ¡vayan a laburar! Bueno, y hubo un momento en el que la ciudad como que se agazapó y se encerraron en sus casas, que fue el momento de la marcha. Yo creo que flasheaban con que íbamos a saquear, algo así, los comerciantes cerraban. Digo, si tenés un kiosco y hay semejante cantidad de personas, no puedes hacer nada mejor que abrirlo, aunque sea una ventanita. No, la gente se encerraba y como si pasara el demonio. El diario que se llama, particularmente un nombre muy original, se llama El Diario de Paraná. Se mataron. Sí. Hizo una crónica contando, supuestamente periodistas de este diario estuvieron por la marcha allí, contando qué decía la gente, ¿no? La gente que vale, que es la gente de Paraná. La gente hecha y derecha. Tal cual. Y empieza diciendo, son putas. Ajá. Una mujer con ojos vidriosos, la cara tiesa, repetía la frase a cada rato. Parecía una copia mala de esos personajes de exorcismos en las películas americanas. Estaba parada en medio de una marea de gente, justo en la esquina de Buenos Aires y Carlos Gardel, enfrente a la parroquia San Miguel. Convengamos que cuando la marcha llega a las parroquias, ahí es cuando se arma, porque empiezan los cánticos en contra de la iglesia y toda la gente rezando, la policía cuidando a la gente. Y la iglesia dando el show también de rezar. ¡Viva la Virgen! Y te tiran agua bendita y esas cosas. Cuando la multitudinaria marcha, que era de 10 cuadras, imagínense lo que es para una ciudad como Paraná, una marcha muy de 10 chiquita, cuadras. Es como Moreno, imagínense tal el Moreno. Se desarmaban la marcha en consignas contra la iglesia católica. Y miren cómo personifica este reportero a las mujeres que participaban de la marcha. Dice que alguien le contestó a esta mujer que decía, son putas, y le dijo una mujer que participaba de la marcha, no, yo no soy una puta. La frenó una rubia estilizada con pelo ensortijado que no paraba de fumar. O sea, el tipo para caracterizar que a la que decía que no era una puta está caracterizando a una puta. Como que fuma, que tiene el pelo ensortijado y que era rubia y estilizada. Claro. La mujer de los ojos vidriosos, o sea, la mujer de bien, no entraba en razón. Era su forma de reaccionar a lo que pasaba en la calle. Bueno, por lo menos soy puta con mi cuerpo. Y bueno, no. Pero pobre, no entendía la mujer. No. Más de una vez, las mujeres, con pañuelos verdes en la cabeza, zapatillas en los pies, se animaron a sacarse los tacos, chicas, vestidas con desgano. ¿Cómo es vestirse con desgano? Yo me he visto con desgano. Casi todas con camaritas digitales, falta que diga, seguro las robaron, y celulares, capturando todo aquello que ocurría cuando la noche caía en la ciudad. Los torearon desde los cánticos agresivos, como iglesia, basura, vos sos la dictadura, y desde las actitudes, al menos un par de veces estuvieron a punto de derribar el vallado de seguridad. ¿Qué íbamos a derribar si había hasta gendarmes cuidando la iglesia? Fue mortal, chicos. Digo, cuando nosotros nos acercamos a las vallas, que empezó a tambalear las vallas, se abrieron las dos puertas de la iglesia, apareció una película, pa, pa, de un lado y del otro, salieron gendarmes con cascos y con escudo, y nosotros nos mirábamos como diciendo, no puede ser lo que está pasando, es Robocop. A cada rato aparecían más policías y la tensión se respiraba en el ambiente. La columna de mujeres era interminable y la paciencia de los jóvenes católicos liviana. Ay, desde la azotea de la casa parroquial, tres hombres miraban todo eso que ocurría desde lo alto. Nadie reparó en ellos. Había demasiada tensión allí abajo. Aunque la batalla campal finalmente no ocurrió. Todo había sido demasiado. Las mujeres tiraban cajas vacías de huevo, botellas de agua mineral y cartones. Y cantaban cánticos hostiles como ¡curas, a trabajar!, gritaban. ¿Por qué les parece hostil que los curas vayan a trabajar? ¡Vayan a laburar! Yo le gritaba, es verdad. ¡Vayan a laburar! ¿Es un insulto? Pero aparte, si no hacen nada, vayan a laburar, hijos de puta, ñoquis. Bueno, después tenemos en el mismo El Diario de Paraná la lamentosa afirmación del intendente, que estaba como muy, muy decepcionado. Y dijo, la ciudad no se merecía esto, dijo el intendente Carlos Halle, molesto con el resultado final del encuentro de mujeres que tuvo por sede Paraná durante el fin de semana largo. Nos organizamos bien para dar una buena recepción a todas las personas que llegaron. Se trabajó con tránsito, alumbrado público, para que la estadía del visitante fuera buena. Y nos encontramos con esto ahora. El esfuerzo que pusimos de dar la recepción a los visitantes no merecía el trato que se le dio a la ciudad. Haciendo referencia a las pintadas, porque cuando se hace la marcha se hacen pintadas con aerosol, con stencils, con consignas. Sin embargo, acá nos tiran un dato que mientras pasábamos iban cortando la luz. O sea, el alumbrado se ve que no funcionó muy bien. Somos brujas. Sí. Porque igual andábamos. Yo creo que si podían nos prendían fuego. Sí, sí, con antorchas de fuego. Esa sensación. Ah, ¿viste? Mira también acá aporta la compañera. Estaba lleno de policías, pero no había ni una ambulancia. Tal cual. ¿Se llegaba a pasar algo? No, no. Igual quiero aclarar algo al intendente. Señor intendente, es su responsabilidad y las de sus compañeros que laburan con usted hacerse cargo de lo que tiene que ver la señalización de tránsito, el alumbrado, todo lo que tiene claro, que no ver. Claro, es algo extraordinario. Claro, es su responsabilidad. No nos puede venir a rendir una cuenta en efectivo porque le rompimos todo. Aparte, primero que no se rompió. Lo que quedó en la ciudad son pintadas, cosas que se lavan, se pintan. Segundo, el movimiento turístico que hubo en Paraná, yo creo que en 10 años no van un kiosco, los kioscos estaban colapsados, los restaurantes. A eso se le estaba sumando que estaba leyendo que había una carrera de rally, o sea que había más afluencia de gente también. O sea, no solamente que digo el hecho de que les quedó guita. No los quiero sopacar, Sergio, ya salís con tu machismo. No, pero digo, se quejan, el kiosquero que salía por la televisión a decir me pintaron el frente es al mismo que le llenaron el igual kiosco de plata. Igual al señor kiosquero, había gente que la verdad que deja mucho que desear. Usted sabe que van un montón de feministas a hacer una marcha, a manifestarse a favor del aborto. ¿Para qué pone un cartel en su negocio que dice en este negocio estamos en contra del aborto? Sí, a la vida. Señor, no sea ingenuo. Como decíamos, es como ir a la Boca y poner un local de River. ¿Qué te van a hacer? ¿Te lo van a romper todo? Más sí. Vale. Bueno, sin embargo, el movimiento turístico supuso un dato récord en Paraná. 6,6 millones de pesos volcados fundamentalmente en compras menores y gastronomía. Desde el punto de vista turístico, fue un fin de semana largo excelente, dijo el intendente. Bueno, entonces no se contradiga. Pero si este es el costo, que la ciudad quede así, toda dañada, no lo queremos. Por eso no podemos hablar de un fin de semana exitoso. A ver, de esos 6,6 millones de pesos, ¿cuánto sale limpiar el aerosol? Es trabajo. Eso es lo que implica. Aparte que es trabajo. La fuerza de trabajo. Bueno, esto es lo que decía el diario, El Diario de Paraná. Y después, bueno, algo chiquito sobre la ceremonia que hicieron en la iglesia, que hicieron capellán oficia ceremonia y reza para exorcizar a feministas. Sucedió cuando la marcha pasaba por la catedral, era el capellán de la UCA, de la Universidad Católica de Paraná, celebró un exorcismo para las militantes feministas que participaban en la marcha. Tras haberse realizado el encuentro de mujeres, según explicaron fuentes laicas, se trató de una ceremonia donde se rezó para exorcizar a las manifestantes que participaban de la reunión en la capital. Todos rezaban mirando la plaza, unos en forma individual, otros colectivamente. Se respiraba un clima de angustia como el que cunde en los momentos trágicos, dijo el capellán. Bueno, para cerrar un poco este tema y descongestionar un poco esta situación, la voz dulce hondureña por ser mujeres, Carla Lara. De furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tragante un sucio corazón se ahoga con un horror. Escuchamos la voz de Carla Lara, una canción, la verdad, que te llena las venas de alegría y de emoción. Pero más me va a llenar las venas de alegría y emoción escuchar a, por lo menos, mi referente Liliana Daunes, que estuvo también en el encuentro, ahí en la mesa de mujeres latinoamericanas, y por suerte le pudimos hacer una nota y nos contó qué le parecía el encuentro, qué podía ella visualizar en ese primer momento, que fue antes de la marcha. Y bueno, la verdad fue una nota muy, por lo menos, enriquecedora, así que la trajimos para compartir.

católicas de la iglesia y entraron a los talleres, y cuando empezó el debate empezaron con esto de no a la educación sexual, no al aborto, y no en un tono de debate agresivo, sería agresivo. La cosa explota cuando una de las mujeres que estaba participando del taller cuenta la dolorosa situación de la hija que la habían violado, y una de estas católicas le dice que se joda. Terrible. Terrible. Ahí es como tirar una bomba. Ahí se armó, fue un 40 minutos más o menos de tratando de que se vayan, gritándoles, cantándoles, cantándoles sin parar. Cuando empiezan a ir hacia la puerta, empiezan los arañazos, y desde afuera ingresan un grupo de hombres de la iglesia con gas pimienta. Recordemos que los talleres son solamente un lugar donde participan mujeres. Mujeres. Entraron hombres con gas pimienta, le tiraron a las chicas, a las compañeras en los ojos. Una de las chicas, que era la que estaba coordinando el taller de aborto, estaba arañada completamente. Otra de las chicas le estaban tirando agua en los ojos por el gas y pimienta. Y porque arde un montonazo. Bueno, esto ahí se para, nos vamos todas a la plaza, se hace una asamblea. Igual yo, antes de ir a la plaza, se ve que por mensaje empezaron a caer de otras compañeras avisando esta situación. Claro, yo estaba... Se tomó la escuela y llegamos desde los otros talleres. Yo estaba en ese momento en otro taller. Nosotras de la radio también fue Cecilia, que está en Recorte Informativo. Sí. Ella en ese momento se quedó ahí. Y yo que estaba en otro taller, en otra escuela, empezaron a decir las compañeras, vayan al aborto. Fuimos todas y después a la tarde volvieron a ingresar. Y ahí fue cuando rompieron los papeles en donde se anotaban las conclusiones del taller. Trajimos a Agostina para que cuente el atropello que año a año la iglesia toma parte en los talleres de mujeres de una manera corrosiva, abrumadora, sí, atropelladora, y lo hace de esta manera a la fuerza, sí, y muchas veces con delicadeza, como pasó en nuestro taller que fue Mujer e Identidad, claro, que teníamos. Cuando se termina la sutileza y ya como que le sacas la ficha, apelan a la violencia, esto de romper los papeles, gritar que son asesinas y estas cuestiones. No se banca la iglesia, vuelvo a repetir, no se banca, le rompe las pelotas. Que discutamos sobre nuestra propiedad, nuestro cuerpo es nuestro, ¿sí? Les molesta perder espacios de poder donde antes eran hegemónicos y ya no lo pueden sostener, esa es la cuestión. Lo que nosotras siempre decimos, el lema que repetimos las feministas siempre es educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Más allá de los cantitos agresivos que siempre por ahí se pueden hacer o por ahí con otra connotación, ese es el lema que siempre queremos sostener y por los cuales son a veces tan, eso es lo importante. Y también recordar que más allá de la discusión eterna de aborto sí, aborto no, que es un asesinato o no, está muriendo una mujer por día por aborto clandestino y eso es algo que tiene que parar ya. Sí, tal cual. Bueno, se termina el programa. Le queremos agradecer a Agos la operación y ahora... Gracias, chicas. De yo este feliz. Lado, locutora. A Leo Merlin también por participar y también por estar en el encuentro de mujeres. Correr 200 cuadras, alcanzarnos la flota, lleno de pasto ahí por toda la abrojos, ciudad. Abrojos. Y bueno, y aportando cosas obviamente para el programa. Y bueno, nada, a Florencia que está siendo parte ahora de Estalla Silencio y bueno, queridos oyentes, hasta el sábado que viene, nos vemos. Chau. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja.

Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Ayer te vi. Ayer te vi. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Por las esquinas del barrio. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es del 8 al 12 de noviembre en la sede ubicada en Gutiérrez 1150. Yo no me escucho. Pero poné un programa 2 ahí, boludo. ¿Ahí me escuchás? ¿Querés hacer una carrera universitaria? ¿Ahí? Universidad Nacional de General Sarmiento. Octubre. No te escucho lo que me decís, ¿eh? Dale. ¿No estará abierto ya? ¿Sigue grabando? Yo practico mientras...